Bienvenidos, este es el show Época Verde y yo soy Daniela Gómez. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de tener una vida más saludable. Bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Este es nuestro último programa del mes de noviembre y pues les doy la bienvenida, les agradezco que nos escuchen cada dos semanas. Y bueno, pues para comenzar el programa, les quería yo hablar un poco sobre un tema del que ya habíamos hablado con Daisy, y este tema es el tema de los GMOs, o como también se les conoce, alimentos genéticamente modificados. Este tipo de alimentos son de hecho un problema muy grande en nuestra sociedad, porque son alimentos que muchas personas consumimos regularmente y que pueden causar daños a nuestra salud, sobre todo a la salud de los niños. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos alimentos genéticamente modificados son, por ejemplo, existe la soya, que es genéticamente, que en algunos casos es genéticamente modificada, y esta soya genéticamente modificada contiene 7 veces más cantidad de alergeno que la soya normal, por lo tanto puede causar a la gente que se convierta alérgica en la soya, a la soya. También, de esa manera, también el algodón, la papaya o el maíz que son genéticamente modificados pueden producir alergias en algunos casos. Además, los productos genéticamente modificados pueden causar alergias a productos que no son genéticamente modificados. A través de estudios que se han hecho con ratas, se ha probado que algunos de los productos genéticamente modificados pueden causar daño a nuestro hígado. En el experimento que hicieron con las ratas comían papas que eran genéticamente modificadas y sus hígados se iban atrofiando. También los productos genéticamente modificados pueden causar daños al sistema reproductivo. Esto también se ha probado con estudios que se hacen en ratas. Y por si fuera poco, se hizo un estudio en el que se prueba que el material genético de los alimentos genéticamente modificados se transfiere y se queda dentro de nosotros. Entonces, si llegara a ser el caso de que por ejemplo, un gen antibiótico que se encuentra en los productos genéticamente modificados se transfiriera a nuestro cuerpo, podría hacernos inmunes a todo tipo de antibióticos. Esto solamente se ha probado en un estudio, no es algo que se haya reafirmado en otros diferentes estudios. Así también con estudios en animales se ha demostrado que el ADN de los productos genéticamente modificados se transfiere de la comida al feto en las mujeres embarazadas. Entonces esto puede ser peligroso pues para los fetos y para las mujeres que están embarazadas. Pues les recomiendo que busquen información sobre este tipo de riesgos en el internet. Definitivamente los que mencioné no son los únicos riesgos que tiene el comer cosas que son genéticamente modificadas. Entonces, pues tomen en cuenta esto para la próxima vez que vayan al súper a comprar su comida de la semana, pues tomen en cuenta esta información y lean un poco más sobre esto en el internet. Pues simplemente eso es buena práctica. Si están interesados en comenzar una dieta sin productos genéticamente modificados, hay mucha información en el internet y aquí les dejo algunos tips. La leche de soya o almendra se puede tomar en vez de la leche de vaca, pero chequen que en la caja diga que no contiene productos genéticamente modificados. Mucha de la comida para infantes está hecha a base de soya que es genéticamente modificada, por lo tanto, cuando vayan a comprar comida para sus hijos, chequen que la información en el frasco o en el paquete diga que no contiene productos genéticamente modificados. Para comprar jugos, busquen que diga que es 100% de fruta y que solo tenga azúcar de caña. Y si van a comprar comida congelada, chequen que la etiqueta diga que no tiene productos genéticamente modificados o que diga que es hecha con productos orgánicos, porque los productos orgánicos, por definición, no tienen productos genéticamente modificados. Para las personas que viven en Estados Unidos, les recomiendo la página www.non-GMOs-shoppingguide.com. Y en esta página van a encontrar una lista de marcas y productos que no contienen organismos genéticamente modificados. Y entonces, pues, pueden escribirlos y llevársela al súper y entonces ya saben cuáles marcas pueden comprar. Además, para personas que viven alrededor del mundo, pueden visitar www.timos.com y ahí van a encontrar una guía para comer sin organismos genéticamente modificados. Hablando de este tema y en noticias recientes, en California hubo una elección recientemente en la que los votantes tristemente decidieron no aceptar una ley que hubiera requerido a las empresas el etiquetar los productos que contienen organismos genéticamente modificados. La mayoría de las personas no quisieron aceptar esta ley porque se piensa que si se les requiere a las empresas el etiquetar estos productos, pues la comida va a costar más. Esto, de hecho, no es completamente cierto. Hay ya 60 países, más recientemente, el país más reciente es Brasil, que han pasado leyes requiriendo a las empresas, pues, etiquetar los productos que son genéticamente modificados. Y esto, en estos países no se ha visto ningún incremento en el costo de la comida. Pero bueno, pues ahorita también Florida está considerando pasar una ley similar, entonces pues vamos a ver cómo acaba la cosa ahí. Pues bueno, les comento esto para que vean que pues es algo que se está considerando en los Estados Unidos y que no solamente en los Estados Unidos, sino que en el resto del mundo y que obviamente pues si se está considerando para crear leyes, pues es porque es algo muy importante. Pues bueno, eso es lo que les quería mencionar hoy. Y vamos a comenzar nuestro programa. Otra vez está con nosotros Daisy y esta vez ella nos va a preparar un plato especial para el día que aquí en los Estados Unidos es muy importante, el Thanksgiving o Acción de Gracias. En unos momentos regresamos con Daisy. Hi, this is Alex Archer from the Green Living Show. Green Living is the show for Build a Better Planet, a nonprofit organization promoting sustainability. Join us each week as we learn how to live healthier, better lives. You'll learn the latest in green trends, you'll hear from green experts, and you'll learn great organic recipes from our very own Chef Yvette. And you'll get to hear the greatest, latest indie music from progressive musicians and bands from around the world. Join us on Green Living here on ThirdStrikeRadio.com. Hola Daisy, bienvenida de nuevo. Hola Daniela y amigos de Época Verde, ¿cómo van con mis consejos para una vida saludable? Espero que estén al menos siguiendo 3 o 4 de ellos. A mí me parecieron muy buenos, la verdad. Ah, bueno. Bueno, hoy he sido invitada por ti, gracias, como chef, para darles una receta para que todos los oyentes de esta Época Verde, emisora tan importante para la gente que está con esta corriente, para que preparen en el Día de Acción de Gracias una fabulosa receta, que en esta fiesta sabemos que los platos preparados con calabaza no pueden faltar. Así que yo les tengo una saludable receta que además de deliciosa, se la voy a dedicar a todos los amantes de la comida no procesada y cruda. Sí, pues estamos muy emocionados por escucharla, porque como dices, pues el Día de Acción de Gracias ya está muy cerca y la gente tiende a comer mucho ese día, sobre todo, pues a lo mejor cosas que no comen otros días, pero como dices, la calabaza es fundamental para esta fiesta. Sí. Bueno, aunque yo sigo algunas recomendaciones de la corriente holística en materia de mi alimentación, todavía no he llegado al 100% de ingerir solo dieta cruda, pero puedo decir que un 70-30 soy fanática de los alimentos crudos para poder conservar las enzimas necesarias para la salud que dicen que al cocinar los alimentos se pierden. Bueno, la receta de hoy, no sé si quieras que empiece a decirles algo sobre los beneficios de la calabaza o de una vez con la receta, como quieres. Pues vamos primero a hablar de los beneficios de la calabaza. Bueno, yo empezaría por contarles que la calabaza es originaria de nuestra tierra, de América. Cuando los conquistadores llegaron a nuestra tierra, aprendieron a cultivarla gracias a los indígenas y después fue que ellos la llevaron a Europa. Hay diferentes clases de calabaza. Nosotros vemos en los supermercados diferentes. Hay las de verano, que son las que crecen muy rápido y son con cáscara suave y se pueden cosechar o agarrar y usar antes de que maduren. Las más conocidas son la italiana, que es una larguita y que a veces le dicen también butternut, y la de bola, que es la amarilla redondita. Las de invierno también son más grandes, son de cáscara dura, son generalmente las que utilizan para el Halloween y crecen lento y se cosechan cuando están completamente maduras. Entre más naranja y más amarilla, más beneficios tiene. La calabaza, hablando ya de sus beneficios, es gran fuente de vitamina A y D y de minerales como calcio, magnesio, que tienen cantidades. Y también trae pues zinc, potasio y hierro, entre otros. También tiene fibra, tiene lecitina, que es grasa, tiene sacarosa, o sea, azúcar natural. Tiene aminoácidos como la arginina, que nos sirve para los músculos. Tiene lisina, que nos sirve para conservar y mantener arriba nuestro sistema inmune. Y tiene también ácidos diferentes como linoleico, oleoico, palmítico, bueno, una cantidad de propiedades tiene. Y en propiedades medicinales, bueno, yo sabía algunas y he encontrado otras increíbles y se las quiero también describir. No sé si tengamos tiempo. Sí, claro que sí, adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, contra la inflamación, la calabaza se machaca bien, se guarda en la nevera por una hora y se coloca luego en la parte afectada, como en una bolsita se mete y de tela y se pone en la parte afectada. Contra la fiebre, se cocinan 2 litros de agua con 15 hojas de calabaza. Se hace como un té, se deja reposar 30-35 minutos y se toma una taza cada 2 horas. Este mismo té sirve para la diarrea, el mismo té, pero se toma 5 veces al día. Para los parásitos se usa las pepas, imagínate. Se ponen a secar las semillas de calabaza, que sea la de color naranja, se muelen hasta obtener un polvo y se mezclan en partes iguales con melaza o molasses, o puede ser miel de panela o 2 cucharadas de miel oscura también se añade. Se revuelve mitad y mitad para obtener como un jarabe. Se añade cardamomo, como media cucharadita de cardamomo molido, canela en polvo y el jugo de medio limón. Y se toma 1 cucharada todas las mañanas en ayunas. Y es lo que utilizaban los antepasados durante 4 días, dice. Lo que utilizaban los antepasados para los parásitos de los niños. Ah, okay. Sí, y también para la próstata, ese mismo jarabe, pero 1 cucharada en ayunas por lo menos 3 veces por semana. Ahora también encontré que esto es nuevo para mí, que para la migraña se raya la calabaza amarilla o color naranja y se aplica directamente en la sien o en la cabeza. Y entonces, que quita la migraña. Ah, wow. Imagínate. Sí. Y cáncer, consumir grandes cantidades de calabaza en ensalada. Ojalá con zanahoria y con brócoli, ayuda contra las células cancerígenas, como a evitar que se propaguen o que se formen más. Ah, okay, perfecto. Imagínate. Es que nosotros comemos muchas veces y no sabemos todos estos beneficios. Sí. Es importante pues saber para qué nos sirven las cosas. Ahora, yo les había hablado que les voy a dar la receta del pastel de calabaza y vamos a hacerle una cubierta como de crema batida, pero la crema batida no va a ser tradicional de crema de leche de vaca, sino que va a ser con leche de coco. Por eso también quería hablarle del coco. Pues esa fruta de la palma que vemos que no es ni tan bonito. Yo estaba pensando de que me iba como a eso de que la belleza está en el interior, ¿no? Porque ese aspecto tan feo del coquito. Sí. Que esconden unas propiedades muy saludables. Por ejemplo, en las propiedades de la leche de coco se obtiene, que se obtiene de la fruta, hay un alto grado de proteína y es muy baja en hidratos de carbono, o sea que es de gran alimentación en proteína y no vamos a tener los cargos de que tanto miedo les tenemos. También es fuente de ácido fólico y todos los tipos de vitamina B y minerales como calcio, magnesio y trae potasio también. Y hay una lista de propiedades cosméticas, nutritivas y energéticas. Lo usan en champús, en bronceadores, en jabones, en bálsamos, en labiales, como propiedad suavizante también. La gente que tiene problemas de retención de líquido, si toma leche de coco, ayuda con los problemas de ayuda a eliminar, es diurética. Ajá. Y también ayuda con los problemas de estreñimiento. Y para el cabello, les tengo como un tip que yo uso. Yo pongo una taza de leche de coco pura con 2 cucharadas de aceite de oliva y le echo 2 cucharadas de jugo de limón para relajar el cabello. Pero si las personas tienen el cabello muy delgadito, no usen el limón. Entonces, esta mezcla después del champú, te la pones y la dejas 2 horas y después te la enjuagas y te secas tu pelo como un corriente y vas a ver, la dejas 2 horas con un gorro plástico y vas a ver cómo se te pone el pelo de lindo. Ese es un tip que yo uso. Ah, wow, está súper bien eso. Sí. Pues vamos a comenzar con la receta del pastel, ¿no? Ah, bueno, entonces aquí tenemos la receta del pastel para esta fiesta de Acción de Gracias. Vamos a utilizar 2 tazas de pecan, de nueces pecan o las que se llaman walnuts, que son las otras nuecesitas larguitas. Media taza de dátiles, que los debemos tener como remojados en agüita desde unas horas antes para que se humecten. 1 pizquita de sal marina. Todos estos ingredientes se ponen en el procesador, incluso que las nueces las podemos tener desde el día anterior remojando en agua para que no estén tan duras en el procesador. Ah, okay. Todo esto se mezcla y se forma para formar como la cubierta, lo que es el molde en que vamos a hacer el pie, lo forramos con esto como armando la cama para hacer el pastel. Después, de que lo distribuyamos uniformemente en el plato, pues lo dejamos en la nevera un ratito. Y vamos preparando el relleno. El relleno lleva 2 tazas de calabaza picada o rallada. Si no tienen calabaza o no quieren con calabaza, lo pueden hacer con la que se llama butternut, que es la calabaza que es como más amarilla clara, pero que es como en forma de una pera larga y tiene cáscara más blandita. O también se puede hacer con la papa dulce. Entonces, hay personas que no manejan mucho la calabaza, no les gusta, entonces pueden tener estas alternativas. Se usa otra taza de dátiles que también deben estar humedecidos, 1/4 taza de leche de almendras o si no, el agua de la leche de coco que cuando les dé la receta para la cubierta pueden utilizar esa agüita. 2 cucharaditas de canela orgánica, 1 cucharadita de jengibre en polvo, 1/4 de nuez moscada, 2 cucharaditas de vainilla y 1 cucharadita de aceite virgen de coco. Entonces, todo este relleno se procesa en una licuadora. Fuerte tiene que ser la licuadora porque no la osterizer porque no voltea muy rápido o sino en un procesador de alimentos. Yo lo hago en la Vitamix, que es una licuadora muy fuerte, que tiene unas cuchillas como muy fuertes y sirve para este tipo de alimentos duros. Sí. Pero en el procesador lo pueden manejar. Y entonces todos estos ingredientes se echan y se van mojando con 1/4 taza de leche de almendras o si no con la leche de coco. Lo prueban cuando ya esté todo como una pasta en el procesador, lo prueban si les gusta la cantidad de dulce para su paladar o si quieren añadirle más dulce, pueden agregar o stevia o agave, mezclarlo otra vez con un poco para que les quede más dulce. Entonces, todo este batido lo sacan, se incorpora en el sobre el la cama que tenemos hecha de las nueces y que tenemos en el molde en la nevera, lo echamos sobre esta como forro que le hicimos al molde, sí, y llevamos a la nevera y preparamos la crema batida de la leche de coco para echársela encima cuando lo vamos a servir. Entonces tenemos una lata de leche de coco y se mete en la nevera. Esa leche de coco no puede ser la que dice light o ligera, sino que debe ser la que viene con toda la grasa, 100%. Esa se guarda en la nevera desde la noche anterior o dos noches anteriores. Y el recipiente en que vamos a batir esa crema también tiene que estar en el congelador, pero no la noche anterior necesariamente, sino por ahí unos 10, 15 minutos antes para que esté bien frío. Entonces, cuando se va a preparar, sacamos la lata de la nevera y la volteamos boca abajo, sin abrir. Esperamos un momentico y ya con el abrelatas la abrimos. Nos damos cuenta de que el líquido de esa leche no se endurece, entonces va a estar ahí arriba cuando la volteemos. Apenas abrimos, destapamos la lata, allí encontramos ese líquido. Ese líquido lo sacamos aparte y si queremos, cuando vamos a hacer el pie, la torta, ese líquido lo utilizaríamos como para mover todos los ingredientes del pie, si no queremos usar la leche de almendra. Ah, ok. Sí, entonces, esta crema que queda en el tarro, sacando todo ese líquido, la echamos en el recipiente que tenemos en el congelador, bien escurrido de líquido, y empezamos a batirlo con la batidora eléctrica, así común y corriente, como si estuviéramos haciendo una crema batida de leche. Y le podemos, si la sentimos como muy apretada, le vamos haciendo despacio primero y luego más rápido hasta que se forme así como la crema batida. Sí. Si queremos, me gusta mucho con añadirle 2 cucharadas de vainilla porque queda con un sabor delicioso. Y si quieren, pues le pueden añadir el azúcar, que puede ser agave claro, o puede ser stevia para endulzar, o el azúcar. Si ustedes usan azúcar refinada, pues lo pueden hacer, pero yo no lo uso así. Y se tiene esta crema batida y ya cuando se va a servir el pie, se echa por encima del pie ya para partirlo. Entonces queda una cena completamente con un postre muy saludable, muy diferente y con todas las proteínas, todas las vitaminas, todas las propiedades. Claro. ¿Y cuánto tiempo se deja el pastel en el refrigerador? El pastel ya hecho en el refrigerador lo puedes dejar de unas 2 a 3 horas hasta que enfríe y él va cuajando solito, pero con 2 a 3 horas de adelanto lo puedes hacer. Okay. Bueno, Daisy, pues muchísimas gracias por otra receta deliciosa y por estar con nosotros. Bueno, no, a ti muchas gracias por invitarme y espero nos sigamos oyendo. Claro. Bueno, pues ya saben, amigos, este es un postre diferente para este Día de Acción de Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra primera invitada, Vivian Salazar. Hi, this is Dorian DeLeonardo. And Tony DeLeonardo. And we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Estamos de regreso y pues hay pocas cosas más ricas que un masaje, ¿no? Además hay ciertos masajes que pues nos ayudan en nuestra salud física y nuestra salud mental. Hoy tenemos con nosotros a Vivian Salazar y ella es una masajista terapéutica. Vivian no es un médico profesional. Nada que se diga en este segmento está destinado a diagnosticar o a curar condiciones médicas. Si usted cree que tiene alguna condición médica, por favor consulte a su doctor de confianza. Bienvenida, Vivian. ¿Desde dónde te comunicas? Me comunico desde Nueva York. Ah, bueno, sí, hemos tenido muchos invitados de Nueva York. Bueno, pues les decía que Vivian es una masajista terapéutica. Explícanos cómo te decidiste a dedicarte a dar masajes terapéuticos. Yo desde muy joven tenía el toque natural. Siempre le daba masajes a mi abuelita. Desde menos de 10 años, ella tenía artritis y a través de crecer, empecé siempre a darle a mis amistades, a mi familia y no sé, siempre me gustaba hacer a la gente sentirse bien y ayudarle a la gente. Cuando fui a la universidad, yo siempre quería hacer algo con medicina, relacionado a medicina, pero nunca encontré como el espacio en que hacerlo. Fui a la universidad, me gradué, empecé con un trabajo de oficina y me sentí como muy desilusionada, que tenía que haber otra cosa ahí. Y la idea de masaje me entró. Fui a ver un colegio y eso hace 9 años. Hice la decisión y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y fue una de las mejores decisiones en mi vida. Ah, okay. Y corrígeme si me equivoco, pero tu práctica se llama Spreading Love Through Touch, que en español es propagar amor a través del tacto. ¿Por qué escogiste este nombre? Ok, lo dijiste correctamente. Yo escogí ese nombre porque quería algo que reflejaba lo que yo sentía por la profesión. La verdad que yo amo lo que yo hago. Pienso que los terapeutas que están en esa profesión le ayudan mucho a la gente. Es una energía muy positiva que en cierta forma es como dando amor, pero en el aspecto de tocar a la gente en una forma muy terapéutica. Claro. Y hablando de esto, explícanos sobre los beneficios para la salud física y mental que dan los masajes terapéuticos. Hay muchos, muchos beneficios de los que yo pienso, you know, del primero en mi mente, ayuda con la circulación, uh-huh. Ayuda a eliminar los tóxicos del cuerpo, también ayuda con el estrés, también es muy bueno en la rehabilitación, uh-huh. De cuando uno se aporrea, y mentalmente es algo que la verdad que es bueno para el espíritu, que le ayuda mucho con el estrés y sentirse mejor. Claro. Y en tu página de internet dice que das masajes personalizados. ¿Qué significa dar un masaje personalizado? Lo que significa eso es que cada persona es diferente. Todo el mundo tiene diferentes áreas que le molestan más. También tiene diferentes niveles de presión, lo que le gustan con la presión. So, cuando yo me siento con un cliente, hablamos sobre cuál es la área que necesitan que se enfoque y qué es el tipo de presión que le gusta, si le gusta más suave, más firme. Y todo el mundo tiene diferentes objetos de lo que quieren del masaje. Hay gente que solamente quiere relajarse y sentirse bien, bien pues relajado, sí. Y otra gente que quiere que la verdad que trabaje los nudos y que saque los nudos del cuerpo y de los músculos. Claro, entonces es importante que los masajes sean personalizados, ¿no? Exactamente, porque uno quiere poder sacar lo mejor del tiempo y de la sesión. Y por ejemplo, yo no quiero estar media hora en las piernas cuando la verdad el dolor es en el cuello. O dale bien duro y uno está antes con dolor en vez de gustar el masaje. Sí, claro. ¿Y tú tienes tu estudio o vas a la casa de las personas? Las dos cosas. Yo tengo dos oficinas, una en Queens, es una parte de Nueva York, y otra en Manhattan, que es como el centro de Nueva York. y también voy a las oficinas o a las casas. La compañía también hacemos eventos, eventos en fiestas y cosas así. Entonces traemos sillas. Ajá. Y le podemos dar a la gente de 10 a 15 minutos sin tenerse que quitar la ropa ni nada. Claro. ¿Hay forma de que, por ejemplo, una o varias sesiones de masajes ayuden con ciertos malestares de tal manera que la gente ya no tenga que tomar tanta medicina o medicina de cualquier forma? Absolutamente. Mucha gente viene a... Bueno, una de las cosas más que la gente le ayuda con eso es como, por ejemplo, gente que sufre de migrañas. También si uno se aporrea en un accidente o algo así, en vez de tener que estar tomando relajantes o, bueno, sí, medicina para el dolor, masaje puede ayudar mucho con eso. Pero de todas maneras es muy importante que si uno tiene una debilidad donde está tomando medicina, hablar con el doctor. Uh-huh. Y confirmar que sí pueden obtener masajes. Claro, sí. Y por último, Vivian, dinos ¿dónde puede la gente encontrar información sobre ti? ¿Una página web o un teléfono? Ok, sí, yo tengo una página de web. Me pueden encontrar en spreadinglovethroughtouch.com. Y el número es el 917-397-2848. También tenemos una página de Facebook. Ah, ok. Y por ahí pueden hacer, por tu página de internet o por el teléfono pueden hacer citas. Sí, señorita, absolutamente. Ok, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Vivian. Ok, Daniela, mucho gusto, gracias. Bueno, amigos, pero en unos momentos regresamos con nuestro último invitado, Camilo. Do you want to advance the cause of working women? Do you want to build a voice for those without a voice in mainstream corporate media? Call Women's Press Collective today at 718-222-0405 and find out how you can get involved. Over 90% of U.S. media is owned by 6 international corporate conglomerates that prioritize profits over accurate and objective reporting. Be a part of building grassroots media that will report the news we need to know from the perspective of working women. Call Women's Press Collective today at 718-222-0405. We're an all-volunteer private membership association of artists, writers, printers, publishers, community organizers, and others concerned about building alternative media resources. We run a free-of-charge publishing benefit program for members. We teach writing, graphic design, and printing using on-the-job training so members can produce their own independent publications. You can learn and teach publishing skills. You can learn organizing. Call us today at 718-222-0405 and find out how you can be a part of building a press that works for working women. Bueno, pues estamos de regreso y este es nuestro último segmento. Como invitado tenemos hoy a Camilo Tobacia, quien es un músico muy talentoso. Esta es una de sus canciones. Tomando alcohol y pastillas para tratar de olvidar. Bienvenido, Camilo. ¿Desde dónde te comunicas? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Me comunico desde Houston, Texas. Ah, bueno, pues estamos entonces en la misma ciudad. Cuéntanos un poco sobre ti. Dime cómo y por qué te empezaste a dedicar a la música. Bueno, lista. Mi nombre es Camilo Tobacía. Tengo 26 años y soy originalmente de Colombia. Y pues no, nada, me mudé aquí a Estados Unidos cuando tenía apenas como 15 años. Y pues fue aquí en Texas donde terminé los estudios y ya desde muy pequeño me interesaba la música, siempre estuve muy, muy conectado con la guitarra y cantando, tocando. Y durante la universidad tuve la primera oportunidad de tocar en una banda de rock que formé con mi hermano. Y pues en esa época, hace 4 años, tuve la oportunidad de viajar por Texas y empezamos a tocar en vivo. Y ya una vez graduados, todos los integrantes de la banda se separaron por diferentes motivos, ya tenían trabajos, familias, etcétera. Y pues yo me fui a California a trabajar 2 años. Y fue allá en California donde para mí fue como más bien la mejor experiencia que tuve en cuanto a la música, porque empecé a escribir muchas canciones. Y bueno, fue muy enriquecedora para mí. Me di tiempo para estar solo y para reflexionar en logros musicales. Y fue allá donde empecé a componer nuevas canciones que son las que aparecen en esta nueva producción musical que hice como solista. Ah, okay. ¿Y entonces no tiene tu hermano tocaba en la banda contigo? Sí, mi hermano, mira, éramos 4 miembros y mi hermano originalmente tocaba conmigo, pero pues por motivos laborales y todo empezaron a trabajar y yo también incluso empecé a trabajar. Y dejamos un poco la música al lado, pero yo siempre estuve conectado tratando de tocar en vivo, de escribir música. Y pues empecé yo esa parte yo como solista porque yo no quería dejar la música del todo. Entonces así fue como resultó que yo empecé a grabar canciones mías de hace muchos años, pues. Ah, claro. ¿Y empezaste esto en California, dices? Sí, empecé en California hace como 2 años. Pero yo estaba trabajando y solo hasta hace unos 4 meses decidí tomarme un tiempo para grabar mi música y para enfocarme un poco más en la música. ¿Y cuáles son tus influencias musicales? A ver, de influencias, mira que tengo, son muy amplias la verdad, porque tengo mucha parte de influencia musical en español, tanto como en inglés, desde que me vine aquí a Estados Unidos. Inclusive desde niño que escuchaba música en inglés, pero muy muy desde niño escuchaba rock en español, artistas como Fito Páez, Bersuit, a ver qué más, Enanitos Verdes, y ya después más tarde Juanes, Fonseca, artistas colombianos, y bueno, desde luego también en inglés, siempre desde pequeño los Beatles, Nirvana, Weezer, Foo Fighters, y nada, así empecé a tratar de encontrar mi propio sonido, mi propia esencia. Y ya aparte de la música, ¿no? Encuentro inspiraciones en cosas de la vida, ¿no? El amor, la naturaleza, la familia. Ya se va moldando la música. ¿Y tú cómo definirías tu propio estilo de música? Pues la verdad yo creo que es como una fusión de las culturas, lo que yo vengo... O sea, desde niño la cultura latina, colombiana, y yo llevo aquí ya viviendo 12 años en Estados Unidos, y creo que se han fusionado esas dos culturas. Entonces, cuando escuchas mis canciones, tal vez tú puedes escuchar esa parte que puede conectar esas dos culturas. Y mi música, tengo canciones en inglés y en español, inclusive también unas que combinan los dos idiomas, y así... Como para ponerla en un... Describirla, yo diría rock alternativo, más o menos. O rock acústico. Ah, okay. Sí he escuchado... escuché una de tus canciones en las que... Creo que la canción es en inglés, pero dices algunas palabras en español. Está padre. Esa fue la última, sí. Una de las últimas que grabé en Hawái. Ah, wow. Sí. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu proyecto más reciente? Mira, mi proyecto, el más reciente, empezó de una manera un poco increíble para mí, porque como te dije, yo estuve en California y allá compuse muchas canciones y me presenté en muchos lugares en donde las canciones tuvieron muy, muy buena recepción. Y yo en ese entonces estaba trabajando y me quedaba muy poco tiempo para la música. Así que un día yo decidí dejar el trabajo un poco aislado y me dediqué un poco a la música. Y contacté un estudio de música en Hawái y me fui a Hawái por 3 meses a grabar un disco. Y en Hawái compuse, yo más o menos compuse 8 o 9 canciones en inglés y español, y son las canciones que estoy publicando en la página de Facebook oficial, las que escuchaste. Ah, okay. Y hablando de tu música, ¿dónde puede la gente encontrar tu música para escucharla o para bajarla? La música ahorita está disponible en mi página oficial de Facebook. Allá está toda la información y también incluye todos los links donde puedes escuchar las canciones así por streaming o también a la venta. Y la página es www.facebook.com/c.tobacia. C es mi nombre, ¿no? De Camilo. C.tobacia, T de toro, O de oso, B de bosque, A de árbol, C de casa, I de iglesia y A de árbol, todo así. Okay, pues muchas gracias, así que ya saben, para poder escuchar la música de Camilo. Y por último, pues este programa obviamente habla sobre la vida sostenible y una vida saludable y sobre todo sobre el cuidado del medio ambiente. Cuéntanos, ¿qué haces tú para vivir una vida más verde? Mira que yo sabía muy poco de ese tema antes de yo tomar esta pues carrera musical. Siempre aquí en Texas, pues tú sabes, todo abunda y sí. y nunca pensamos en esa parte de cómo vivir algo en donde podamos sostenernos de una forma natural. Y cuando me fui a Hawái, yo decidí tomarme un tiempo no solo de reflexión musical, sino también como una reflexión personal. Y quería pasar un tiempo en donde yo me deshiciera un poco de las cosas materiales. Allá yo dejé mi carro, mi auto, dejé el aire acondicionado, estaba yo sin nada. Y pues de esa forma aprendí yo un poco de cómo sostenerme de una manera un poco ecológica, ¿no? Sí, claro. En Hawái yo caminaba muchísimo para ir de compras al súper, en bicicleta o a pie. De hecho, también aprendí un poco a sostener un pequeño jardín en Hawái. Decidí comprar unas plantas que generaban alimentos para mí, para el día a día, como tomates, perejil, albahaca. O sea, cosas pequeñas, pequeños cambios que tú haces en la vida que los echas de menos, ¿no? Cuando estás en una vida así como tan civilizada, pues entonces son pequeños cambios que te ayudan y te enseñan a como autosostenerte en cierta forma, ¿no? Sí, claro. Y lo más importante fue que me dio como un sentido de satisfacción y es algo muy positivo, o sea, esa parte de autosostenerte y empezar a reciclar y aprender un poco más del tema, ¿no? ¿Sí? Claro. No, y de hecho, y si alguien escucha, yo aconsejaría mucho estos pequeños cambios. Cualquier cosa que tú puedas hacer en la casa, ¿no? Reciclar, caminar cuando puedas, aprender un poquito de agricultura, así lo puedes hacer en el backyard de tu casa, tener una yarda donde puedas tener pequeños alimentos. Garantizo, esto lo garantizo, que se van a sentir un poco mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos sobre tu música. Aquí vamos a dejar a la audiencia con una de tus canciones. Listo, muchas gracias, Daniela, y saludos a todos y ya, miren la página y espero que les guste la canción. Gracias. Otra vez, esto es todo por hoy, amigos. Los dejo con un poco más de música de Camilo. Gracias a la gente que nos escucha por acompañarnos en otro programa de Época Verde y nos vemos dentro de 2 semanas con más recetas y más entrevistas. Si gustan saber sobre Época Verde o Build a Better Planet, pueden visitarnos en la página de Facebook. Y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia, si tenemos una vida sencilla, constante y verde. que me aferra a ti. Decidí que tus palabras no me van a detener, que tus mentiras no me van a engañar y que mi vida voy a liberar. Un destello de luz puede llenar mi alma, ver un rayo de sol necesito yo. Un mañana con paz era la esperanza, nacerá un nuevo día, borrará el pasado y aparecerá un destello de luz. Tomo el camino que me lleva al horizonte, no quiero seguir mirando atrás. Tengo la fe que mis errores los podré ya superar, que me libre de mis recuerdos de ti y que mi vida voy a vivir. Un destello de luz puede llenar mi alma, ver un rayo de sol necesito yo. Un mañana con paz era la esperanza, nacerá un nuevo día, borrará el pasado y ya aparecerá un destello de luz. De sol. Un mañana con paz traerá la esperanza, nacerá un nuevo día, borrará el pasado y que aparecerá un destello de luz. Un destello de luz puede llenar mi alma, amorcito lindo, llena mi alma. Pero un rayo de sol necesito yo. Un destello de luz, un destello de luz, un destello, un destello, un destello, un destello, un destello, un destello de luz.